cielo se nubló, el sol se oscureció, el Salvador estaba herido. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, toda la maldición estaba en él. Todo dejó, el Padre se alejó, el Hijo de Dios solo quedó. Una guerra se creó y la sangre venció, la oscuridad fue derrotada. Aleluya, el Salvador.